sin rumbo. Camina conmigo en esta. Como un vagabundo sin rumbo. Hoy sí que no hay nada que me pare. Hoy una gatita.